Mengua, toda mengua, queda, poco queda, si sopla el viento, si arde el fuego. De pronto miras bien y te das cuenta que el agua se fue. Que el viento se fue, que el fuego no quema. Pensar, pensar.